Buenas tardes. Haciendo comentarios y opiniones al taller, aparecí en la agenda con esta ponencia. Entonces, realmente hice un esfuerzo por tratar de articular algunas ideas para contribuir al diálogo. Bien, alguien me preguntaba, ¿cuáles megaproyectos? ¿Cuál geopolítica? Incidencia en territorios. Bueno, yo creo y estoy convencido que la territorialidad no se limita en la costa caribe y desde lo que hemos visto nosotros en las luchas a un espacio físico, geográfico. La territorialidad en sí, desde los movimientos de los pueblos indígenas, desde la articulación de la agenda, es el sujeto político. La territorialidad es el tema central del sujeto político de identidad colectiva. Es el tema articulador, donde está la cosmovisión, la espiritualidad, y donde se ejercen los derechos a la cultura, los derechos económicos, los derechos sociales y algunos derechos ambientales. Digo algunos porque esto es otro tema grande de discusión. Y que en sí la constitución del país lo reconoce. Y esto no lo estoy inventando ni copiando de un libro, es lo que ha venido surgiendo de lo que la gente va articulando con el tema de territorialidad. Por ende, la territorialidad no es un asunto simple de título, no es un asunto simple de mojones, no es un asunto simple de saneamiento. Son tres aspectos cruciales de la cadena en el proceso de demarcación, titulación y el derecho. Y también la territorialidad a veces, por muchos procesos, y esto lo dejo como una pregunta, cómo articularlo en los procesos formativos, trasciende del enfoque tierra. Tierra, aquel derecho agrario, aquel derecho que llevó a muchas revoluciones y juntó campesinos a movimientos transformadores en Latinoamérica. Territorialidad y tierra son dos cosas diferentes, que tienen movimientos sociales, que tienen elementos que entran en algún momento en sinergia. No obstante, son cosas diferentes en asuntos de derecho. La tierra es un derecho que tiene un individuo y que puede tener un colectivo. Es un derecho más económico, como lo dirían los economistas clásicos, uno de los capitales fundamentales para producir. Sin embargo, la territorialidad son esos otros elementos que planteaba. Y es importante tener esto en el tema de megaproyectos, porque los megaproyectos tienen una connotación económica, en primer lugar. Y la territorialidad tiene una confrontación porque tiene una connotación política. Entonces, ese tema obviamente es muy complejo en las regiones autónomas cuando vemos este mosaico de pueblos indígenas, comunidades étnicas, territorios interculturales, que ese es otro aspecto importante, por ejemplo, la cuenca de la Uneperla, y que refleja la parte en blanca de las regiones autónomas, que no deja de ser un permanente proceso de conflicto y de confrontación entre las visiones de las economías agrosilvopastoriles y las economías de agrobiodiversidad que tienen los pueblos indígenas. Entonces, es una cuestión bien compleja cómo se ejerce la autonomía desde este proceso de territorialidad. Entonces, la territorialidad desde la perspectiva política y desde cómo lo plantea el sujeto en su comunidad, en su territorio, tiene que ver con sus derechos históricos, cómo se reivindican sus luchas, cómo la territorialidad permanente, la unidad de esa colectividad. Hace aproximadamente 4 años empezamos con un pequeño proceso de derechos territoriales en Tabarraya, y era un poco complejo las comunidades divididas, mayo del año 2007, ¿te acordás, Rommel? Pero se aparecieron 40 familias de colonos al otro lado del río Guagua, entonces se olvidaron de los conflictos entre Santa Clara y Francia Sirpi, entre los conflictos con la Esperanza. Se convirtió en una unidad de comunidades que cruzaron el río y fueron a defender ese territorio. Entonces, esa historia de unidad, de movimiento, y que hoy tiene la situación de derechos que tenemos en la costa, desde el mismo proceso precolonial, podríamos decir, pero también desde el protectorado inglés y las condiciones con que Nicaragua incorpora la Mosquitia. Ahí se va hilvanando las condiciones geopolíticas con las que hoy podemos coexistir en este Estado republicano y con las condiciones de derechos particulares, que mucha gente del resto del país se pregunta por qué en la costa hay autonomía, por qué no en Chinandega, por qué no en Estelí, por qué no en Nueva Segovia, por qué no en Matagalpa. Pero tiene que ver con ese momento y esos asuntos de derechos históricos. Otros aspectos que son como más visibles en las negociaciones tiene que ver con el tema de la organización para la producción, la reproducción, basado en la reciprocidad. Aquí hay uno de los fuertes conflictos que cuando, y lo menciono como modelo de los derechos económicos, porque los megaproyectos, y que más adelante voy a mencionar algunos y muchos ya se mencionaron, reflejan que esto todavía no se está considerando desde la propuesta de desarrollo económico, de crecimiento económico que se está planteando desde afuera en las regiones. Y los modelos de uso del suelo y sistemas de producción. Aquí hay una crisis y lo vamos a dejar así, más adelante lo vemos cuando toquemos el tema de megaproyectos y conglomerados productivos. ¿Qué está pasando con las políticas de conglomerados productivos o clúster? ¿Qué está pasando con esos derechos históricos y esos derechos de territorialidad? Y dejé por último el tema de la cultura, porque efectivamente uno de los elementos centrales en la construcción del sujeto político, en la identificación, en la construcción de su agenda política territorial, los elementos culturales tienen que seguir siendo los elementos revitalizadores. Entonces, como comentario. Ahora, qué lástima, no se puede ver bien el mapa, pero ahí tenemos la región norte, los territorios y los municipios. Si vemos realmente, a pesar de lo que establece el artículo 5 de la Constitución, no deja de ser un permanente proceso confrontativo del ejercicio del poder que existe entre una comunidad, su territorio, comunidad-territorio con la alcaldía municipal, y después comunidades, territorios, alcaldía y gobierno regional. Yo creo que aquí, planteando este tema geopolítico y que después nos va a llevar a connotaciones profundas en el tema de recursos naturales, yo creo que debemos hacernos una pregunta. ¿Qué dice el artículo 180 y 181 de la Constitución? ¿La autonomía era para las regiones que se inventaban en ese momento o la autonomía era para las comunidades? Y dejo esta pregunta aquí porque ese ha sido un permanente proceso de conflicto de carácter legal, por un lado, y de carácter de legitimidad, por el otro lado. Porque después voy a presentar esto más a fondo en el tema ya de negociación de megaproyectos. Entonces, aquí creo que está siempre ese ejercicio de gobernabilidad y ese permanente proceso de confrontación. Ahora, uno de los procesos que está afectando mucho ahí en la negociación es que inconscientemente seguimos siendo clásicos. ¿Clásicos por qué? Porque seguimos viendo las cosas vertical. El gobierno central, el gobierno regional, el gobierno municipal y el gobierno comunal. Inconscientemente siempre estamos haciendo pirámides. Inconscientemente siempre estamos diciendo que el gobierno central y el presidente tienen el poder. Pero me pregunto, entonces, ¿qué connotación tiene la ley, la Constitución, la ley 28 y la ley 445 cuando dice la máxima autoridad en la comunidad es su asamblea? ¿Qué quiere decir eso? ¿Puede el presidente revertir una decisión de una asamblea? ¿Puede el Consejo Regional? ¿Puede la municipalidad? Entonces, ¿cómo ejercemos ahí ese derecho de geopolítica? Que en ese espacio, en ese ámbito y en ese contexto, las decisiones que prevalecen Y como lo dicen todos los tratados internacionales, convenios y cosas, en concordancia con la Constitución, se hace gobernanza geopolítica. Y por eso, creo que llegando a megaproyectos, tenemos este mapa que ya el profesor Carlos Brenner nos presentó, unas tendencias medio apocalípticas o medio salvadoras de repente, ¿verdad, profesor? Pero tenemos esto. Presentar esas estadísticas halagadoras, de repente, no dejan de ser grandes desafíos de luchas más fuertes que se nos vienen encima. Juan Carlos, con esto, este mapa solo se nos vienen luchas más complejas. 70% de la diversidad de especies del país en las regiones autónomas. Eso es como decir, me pongo los guantes para boxear porque seguro vienen por esa biodiversidad. Son los ecosistemas naturales más conservados, obviamente. Solo habían 25 planes generales de manejo en la RAN y 200 en Nueva Segovia. Pero 200 planes de manejo eran de 4.000 hectáreas y 27 planes que habían aquí en la RAN, estábamos hablando casi de 200.000 hectáreas. Entonces, son pequeños números, grandes extensiones. Entonces, eso solamente refleja esto. También hay que ir reconociendo que estos ecosistemas tienen un aporte a la soberanía alimentaria. Nosotros, haciendo un sondeo breve, Taimon, hace unos años, hicimos un censo de 150 especies que la gente utiliza para la alimentación silvestre. Entonces, toda la presión, toda la connotación de territorio, y que tiene que ver mucho con el proceso de demarcación, que espero Marco nos amplíe más, tiene que ver con ese etnouso, y que tiene que ver con la soberanía alimentaria, está poniéndose en riesgo producto de cómo se está diseñando los territorios también. Y solo en dos territorios nosotros registramos 400 especies de plantas que se usan para la medicina tradicional. Y que uno sigue en Mayagna, muy diverso de ecosistema, y otro en la zona de llanos, donde uno aparentemente solo mira pino, pero habían como 60 especies que la gente utilizaba en plantas medicinales. Entonces, ver esta riqueza solo aborda más conflicto. Y el 71%, hasta antes del huracán Félix, de los recursos forestales del país están en las regiones autónomas. Y una cuestión que es un megaproyecto, pero no lo vemos como tal, es el aporte de suelo que tienen las regiones autónomas a la gente más pobre del resto del país que se viene a asentar y que se llama frontera agrícola. Y ahorita anda como por 50.000 hectáreas por año. Entonces, otro aspecto que también muy pocas veces vemos y que apenas estamos aprendiendo a discutir son los derechos en la zona marítima. Quiero recordar que los derechos de la ley 2445 tiene derechos particulares para las comunidades en zona marina, lo cual no es un avance que se tenga en el resto de la región. Cierto, los cunas tienen alguna zona costera, mas no tienen un territorio marino. Entonces, eso es algo que nos puede enseñar aprendizajes, que nos puede enseñar qué cosas podemos hacer en gestión de derechos colectivos en zonas marinas, pero que también tiene toda una confrontación en el tema de megaproyecto. Y ahora quiero empezar con el primer megaproyecto. ¿Son las áreas protegidas un megaproyecto en las regiones autónomas? Lo son. Solo lo que ven son, lo más oscuro que ven ahí, son áreas protegidas que están en territorios indígenas. Y eso que no quise poner el corredor biológico, profesor, aunque usted ya presentó algunas líneas en amarillas en uno de sus mapas, pero podemos ver que el 65% de la cobertura de las áreas protegidas del país están en territorios indígenas. No sé, una vez me dijo Taimon que solo en Bozaguas habían 260 millones de dólares invertidos en Bosaguas hace no sé cuántos años, pero ¿qué podríamos aprender en materia de reducción de la pobreza? ¿Qué podríamos aprender en revitalización de derechos colectivos? ¿Qué podríamos aprender en asegurar que el cordón de la frontera agrícola alrededor de la de Bosaguas no sea más intenso y más cerca? Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Entonces, para que lo pensemos. Y quería señalar también que las áreas protegidas son el primer megaproyecto transfronterizo que tenemos que ver. Pueden ver que hay conectividad en todos los países de la región, Bosaguas, Río Plátano, la reserva Indio Maíz con la Reserva de la Paz, o el Tortuguero, como le llaman en algunos en Costa Rica. Entonces, ver cómo se van creando áreas, megaproyectos transfronterizos con diferencias de derechos en temas colectivos y que hay que ir viendo. Pero ahora nos vamos a la Ley 445. La ley es amplia, no es el objeto de esto presentar artículo por artículo. Pero, por ejemplo, la ley inicia dando unos conceptos, pero dice que reconoce las formas de organización de gobernabilidad que tienen las comunidades y territorios. Eso estamos hablando del artículo 4 al 8. Sin embargo, empieza el primer conflicto, y después más adelante digan ustedes o juzguen si tienen que ver con los megaproyectos. La elección de esta autoridad debe de surgir de las asambleas comunales y territoriales. ¿Cuántas personas aquí que en algún momento han sido elegidos o son elegidos ahorita, se han visto agredidos porque no reciben el certificado que mal llamamos en la región nombramiento? ¿Cuántos? Si dijera que levanten la mano casi todos los que son autoridad, van a levantar la mano. Y han sido elegidos en procesos hasta cierto punto tradicionales, pero se ha ido tratando de estandarizar el proceso de elección. Muchas veces deslegitiman una asamblea comunal simplemente porque no hay un concejal regional. Y la ley no obliga a que haya un concejal, dice que puede acompañar un concejal. Y entonces siempre se van creando mecanismos que van creando crisis de legalidad dentro de las estructuras y ejercicios de gobernabilidad que tienen las comunidades. También los mecanismos de demarcación y titulación. El otro día nos encontramos en una comunidad y las tres personas que fueron elegidas y iban acompañando a la CONADETI, a la CIDET y al INETER, discúlpenme los de afuera por las claves, Consejo Nacional de Demarcación, Comisión Técnica de Titulación, y el INETER, Instituto Nacional de Asuntos Territoriales o Territorial, o de Geografía, ¿verdad? Iban a ser los mojones entre un territorio y Aguastigny, y las tres personas que iban por el territorio no habían sido elegidos ni por la comunidad, ni vivían en la comunidad, y no eran de ninguna de las comunidades. Entonces, o sea, estos procesos se siguen viendo. Y entonces, y les aseguro que la única institución de las tres que mencioné, que no es de la costa, que se supone que no conoce, es el INETER, que se supone. Y las otras dos están creadas por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se va haciendo este megaproyecto de tierra también? ¿Cómo se va hilvanando ese megaproyecto de tierra? Y después viene el tema de usufructo de recursos naturales. Aquí quiero juntarlo con el tema de negociación y consentimiento previo, libre, informado para negociar acceso. Cierto, en el tema de petróleo se avanzó mucho. Personalmente conozco cómo se abrió con la fuerza que el gobierno central se dejara la arrogancia para que las comunidades de la costa participaran un poco diferente. Ni siquiera de consentimiento libre, previo, informado. Pero la ley no capitaliza el poder de las comunidades de crecer económicamente. La ley se gasta como 7 artículos diciendo que mientras la comunidad les diga que no, el Consejo Regional se va a ver obligado a acompañarlos, acariciarlos y mimarlos hasta que un día digan que sí. ¿Cierto? Que si la comunidad no acepta, o sea, la comunidad no tiene derecho a decir que no totalmente, tiene derecho a decir que no por un momento hasta que pueda decir que sí. Y la ley lo plantea, es clara en sus articulados. La comunidad va a recibir el acompañamiento y el Consejo se va a encargar de aclarar hasta que se diga que sí se puede hacer el proyecto. Y entonces, ¿dónde está la autodeterminación? ¿Dónde está el derecho a decir que no? Entonces, tiene que ver mucho con este tema de negociación. Y este es el caso de los impuestos, el 25%. Miren, yo no sé si la cifra 25% es una cifra mágica, pero no significa nada. Sí significa una batalla ganada, que por lo menos repartimos un pudín, uno de esos pastelitos chiquititos en cuatro. Y no es de las ganancias, como el que hizo la pregunta, es de los impuestos que se pagan al Estado. Entonces, y que también las empresas han querido engañar a las comunidades diciéndole, pero no te van a dar tu 25%, cuando la comunidad quiere negociar una tasa, que también tiene derecho a tasar impuestos por acceso. Entonces, estos son, voy dejando algunas incógnitas, cómo las metemos al proceso formativo. Y precisamente el 25%, hasta hace poco, cuando escribimos esto, decíamos que el 25% era la manzana en la discordia. En los últimos años sabemos que son cosas más grandes. Pero el 25% ha sido una manzanita en discordia que ha tratado de ser capitalizada por algunos sectores políticos, por lo cual no se llega a tener el certificado que requieren tener las autoridades legítimamente electas. A los que les pregunté que si podían levantar la mano, ¿verdad? Porque como son elegidos por la comunidad, por ciertos valores, afinidades o no sé qué otras cosas, pero tal vez no son del partido en el poder regional en ese momento, no reciben el certificado. Y una persona independiente recibe el certificado y puede cobrar ese 25%. Existen casos documentados de eso en la región. Y si eso casi no es nada, ¿qué tal con negociaciones de megaproyectos? Y entonces, esas son cosas que debemos de ir viendo cómo irlas articulando en el tema de la autonomía. Entonces, ¿cuáles son los megaproyectos? Mencioné las áreas protegidas, los hidrocarburos, la minería, aunque no tengo los mapas a mano. Un día alguien me dijo que como el 60% de la superficie de la RAN estaba otorgada por lo menos en concesiones mineras. Las hidroeléctricas, otro gran proyecto. Los oleoductos, gran problema del territorio Rama. El muy, como canal seco. Canal seco, oleoductos y esas cosas que tienen que ver con un puerto y el canal interoceánico, pero seco. Pero también hay otros megaproyectos que no tienen ese nombre, pero son megaproyectos. Lo del aprovechamiento forestal. Despuésito del huracán apareció un mapa donde casi todo Bozaguas, casi llegando por Tabarraya y hacia el norte de Tabaprí, se llamaba Bosques del Alba. No sé qué pasó, pero desapareció ese mapa, dejó de circular. Creo que era muy confrontativo el mapa, pero se llamaba Bosques del Alba. Y había como una zona así que se llamaba área de la forestería comunitaria de la GTZ, del CCF, del INAFOR. Y bueno, estaban repartidos los mapas para la forestería, pero el núcleo se llamaba Bosques del Alba. Entonces, también hay aprovechamiento forestal a escala de megaproyectos. Los sistemas agrosilvopastoriles, otro megaproyecto. De familia en familia, al final solo son 6 queseras, sí que hay en la región. De 6 dueños. 6 dueños que concentran el megaproyecto agrosilvopastoril de la costa. más presión sobre las tierras con bosque para que haya más suelo apto para más pasto. Entonces, ¿cómo vemos esos megaproyectos? El turismo, la pesca, se mencionó por ahí. La pesca está en manos de dos monopolios. Pueden haber 6 empresas, en 7 maquiladoras, 10 proveedores de servicios de barco para ir a pescar, 51% del esfuerzo pesquero en manos de los artesanales. Pero hay 2 empresarios que controlan el precio, el mercado y todo en la costa. No más. Y con fuertes influencias en el gobierno central. Y el tema de la palma africana. Entonces, son algunos megaproyectos. Y entonces, este mapita que problemas, todos los puntos negros que ven ahí son las prácticas de minería. Pueden observar en la RAAM precisamente ese 60% que está exactamente en territorios indígenas. Indígenas. Entonces, aunque tal vez la principal minera no esté en un territorio reconocido indígena, pero está a 20 metros, 20 metros no literales, con una cinta métrica se pueden medir. Entonces, o sea, la minería está fuera del cerco de la comunidad, pero todo el túnel está abajo de la comunidad. Entonces, o sea, hay que ir viendo que estos son los verdaderos megaproyectos que están. Y por último, entonces, estos megaproyectos tienen una cobertura territorial que afecta a la gobernabilidad y el paisaje, severamente las comunidades, ya todo ese manoseo que hay sobre el poder, sobre el control de los recursos. Y aunque no voy a poner el ejemplo de un megaproyecto, veníamos acompañando un territorio en forestería comunitaria, pero no para cortar árboles, no hemos comprado ni una motosierra. Pero era de gobernabilidad, el ejercicio de la gobernabilidad del territorio. Nunca lo molestaron, pero ahorita el gobierno destinó 13 millones de Córdoba para proyectos de desarrollo. Ya está el gobierno municipal tratando de cambiar a sus autoridades. Entonces, igual como puedo poner este ejemplo sencillo, así está pasando también. Viene la cobertura que abarca el territorio, hay que poner líderes comunales, no sé si la palabra se llama líderes, autoridades comunitarias que sean facilitadoras del proceso comercial. Entonces, ¿cómo se va creando esa identidad, ese sujeto colectivo frente a estos procesos? La inversión es otra de las cosas que caracteriza un megaproyecto. Transforman la economía. Muchos megaproyectos los promueve el Estado. No sé hasta dónde los términos de referencia de la forestería comunitaria son concertados con las comunidades. Hasta dónde simplemente es el tema de moda. ¿Hasta dónde simplemente se juntó el huracán Félix y podemos decir que vamos a vender madera tumbada, aunque todos los troncos que veo salir son hasta con lechita, le dicen? Entonces, o sea, no sé hasta dónde. Y obviamente hay prácticas de monopolio detrás de estos grandes proyectos. La minería es un ejemplo clásico de un monopolio. Determina las decisiones de un municipio. Financia el equipo de la costa, hace todo, es uno de los monopolios clásicos, una de las expresiones de la economía en clave que estamos viviendo en la región. ¿Cómo se trabaja en ese modelo económico, geográfico, político, la gobernabilidad comunitaria? Y los impactos, hay transculturalización, hay cambios de uso del suelo y hay una gran migración. No tenemos idea cómo detrás de todos estos procesos de bonanza, en uno de los países más pobres de la región, realmente es un gran catalizador de migraciones. Severo. Y bueno, fue el ejemplo que presentaste, de 2.4 por kilómetro cuadrado en Ciuna a 12. O sea, estamos viendo los procesos que tienen que ver profundamente con estas negociaciones de los megaproyectos. Muchas gracias.